Y pues bueno, estamos el día de hoy precisamente celebrando 25 años de la existencia del Centro Estatal de Oncología, porque fue un 20 de octubre de 1997 cuando abre sus puertas este centro estatal. El lema con el que en ese momento, o mejor dicho, el lema con el cual hoy celebran esos 25 años es precisamente el de la huella del CEO, del Centro Estatal de Oncología en Sonora. Las y los sonorenses pues han tenido a través del Centro Estatal de Oncología acceso a servicios médicos de alta especialidad que contribuyeron a mitigar y en muchos casos inclusive solucionar por completo la afectación del cáncer en su organismo.